Pacto de la Anarquía. Hexen, el libro negro. La vida real de que hablaba, murmuró, es la vieja, la antigua vida de aquí, la vida de hace mucho tiempo, la vida a que tú también, tú perteneciste una vez y a la que aún perteneces. Las palabras de la joven le habían elevado sobre la tierra. Sintió una radiante felicidad, seguida casi instantáneamente en horrible contraste de la idea de la muerte. Sus ojos seguían fijos en los que él, pero su rostro empezó a cambiar, a hacerse mucho más grande y oscuro, adquiriendo una expresión de más edad. El tímido corazón de Benzín se ahogó de pavor, pero los ojos de la muchacha le mantenían preso en una red de placer de la que no deseaba escapar. Le fascinaba, le hacía sentirse fuera de sí, de su ser habitual. Pero yo se calló un momento, mirándole con una expresión en sus ojos espléndidos, de total confianza en sí misma. Yo poseo el hechizo para conquistarte y retenerte, el hechizo del viejo amor. Yo puedo lograr que vuelvas de nuevo y hacerte vivir conmigo la vida antigua, porque la fuerza de la vieja atadura que hay entre tú y yo, si me decido a usarla, es irresistible, y me he decidido a usarla. Te necesito, a ti, querida alma de mi pasado sombrío. Antiguas brujerías, fragmento, Algernon Blackwood. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Amor eterno, arrancamos el programa del día de hoy, y claro está, es Arcana. Con esto decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en una noche lluviosa, en este programa llamado Hexen, el libro negro, hasta la 1:13 de la madrugada, hora en que habremos recuperado los minutos que de cajón arrancamos tarde. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico llamado George, que nos acompañará hasta las 12 12 en punto y después cede el timón a Felipe, que dentro de poquito llega. El día de hoy, bueno, mi nombre es Clausen, ya están abiertas las vías de comunicación, tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, el Facebook, que ahora ya lo convertimos en una página, ya no es el profile habitual, individual, sino que ahora le tienen que poner me gusta o I like, según el idioma que ustedes hayan seleccionado, sobre todo porque ya estábamos a punto de llegar a los 5,000 y pues esperamos el programa del día de hoy ya los pasemos. Entonces ya nada más le tienen que puchar el I like o el me gusta para seguir todos los comentarios de el Facebook, que es diagonal clausen.hernandez, y nuestra página, que es http://clausen.org, clausen.org. El día de hoy tenemos invitados. Como se habrán dado cuenta, en el último mes hemos invitado a varias personas que recurrentemente nos han visitado aquí en el programa. Ya estuvo Dizzy Disc, ya estuvo Hugo Darkness, Mike, que está también aquí el día de hoy, que nos vuelve a acompañar, que básicamente les apoyo diario, ¿ah? Y nos faltaba invitar a Leorla, que por ahí ya nos pedían desde hace mucho que cuando te volvíamos a invitar, mi Leorla. Buenas noches. Hola, buenas noches, Clausen, gracias por la invitación. Y sí, ya tiene un poquito más de un año, fue en junio del año pasado cuando estuve por acá. No pensé que hubiera sido tanto, ¿eh? Yo tampoco, apenas anoche que estuve viendo, haciendo cuentas. Sí, Clausen.org, vi, ajá, la fecha y vaya. Un año. ¿Un año? No, sí está fuerte. Entonces, Hugo, ¿hace cuánto que no venía? Yo creo como 6-7 meses, ¿no? Dizzy Disc, también como 6 meses. No, yo creo que como 6 meses, ¿no? No, como un año también. Bueno, ya lo cumplimos y Leorla está aquí, que como seguramente algunos de ustedes saben, cuando Leorla habitualmente nos está, pues ahora sí que surtiendo de determinadas recomendaciones a nivel literatura, y el día de hoy, pues no va a ser la excepción. Para las personas que por primera vez van a escuchar un programa en donde tú estás, Leorla, medianamente, ¿en qué va a versar el día de hoy? Aparte de mis caprichos musicales que van a estar escuchando. Toda la selección va a ser de él. Como verán, va a ser. Tú eres mucho más etéreo, ¿no? Mucho más clásico. Sí, goticón también. Dark Wave. Más Dark Wave. Aunque últimamente me ha estado llamando mucho la atención el metal, el black. ¿En serio? ¿Sí te has clavado un poquito más en el black? Recientemente. Ok, sí, sí. Pero tu tendencia como que siempre venía un poquito más electro, más etéreo. Voces elaboradas, exacto, buenos arreglos, sí. Más, más gótico también. Sí, así, ¿no? Es la viejita escuela. ¿Va a versar sobre eso la selección musical? Sí, básicamente. Sigo, sí, yo ya la vi, pero para quien no la haya visto. Va a haber un poco de electro, va a haber metal también, pero sí, ya pasamos por algo etéreo y lo demás va a ser gótico y una que otra dark wave. Y una sorpresilla media rara por ahí que les va a causar sorpresa a varios. Y esto en cuestión musical. Y ahora, en cuestión de contenido. De contenido, pues vamos a platicar sobre algunos libros que me han parecido interesantes, sobre los que ya en ocasiones has leído fragmentos. Y bueno, básicamente es la descripción de sobre qué van, por qué sería interesante leerlos y pues fomentar un poco el hábito de la lectura y el gusto y la curiosidad. Entonces, para quien justamente le resulte curioso o interesante o digno de ir a buscar inmediatamente a una librería, el día de hoy, pues ahí tengan pluma y papel para apuntar los nombres de los libros, y de todas maneras mañana lógicamente estaremos posteando toda la información que el día de hoy Leorla va a comentar a nivel literario y también a nivel su selección musical. ¿Qué vamos a escuchar, Leorla? Bueno, después de haber escuchado Arcana, ahora vamos a escuchar a una banda canadiense que no tiene disquera. El track lo hicieron público por internet, por su MySpace, así que de ahí fue que lo bajé. Se llama Renaissance Court, el grupo. La canción se llama Il Marsh House y trata sobre, está basado en una película que se llama Woman in Black, que a su vez está basada en un libro, una novela. Y bueno, es sobre una viuda, vive alejada, fallece, su espectro vaga por Il Marsh House, el lugar donde habitaba, una casona vieja, y tiene la característica de que cualquier persona que se le encuentra, si la mira a los ojos, entonces será ganador de una maldición. Algún niño de su familia morirá. Ya hay una película al respecto y el año que entra se va a hacer un remake con Daniel Radcliffe, me parece. Para el 2012. 2012, así es. Y, oye, ¿y esta canción la bajaste, la dieron en descarga gratuita? Sí, así es. Tiene varios nombres, así que lo pueden encontrar como Renaissance Court de este grupo. Últimamente cambiaron a The Celtic Cross. No sé ahorita, la verdad, cuál nombre estarán ostentando, pero no han fijado algo porque no tienen una disquera, no tienen algo fijo, ¿no? Y variantes a nivel nombre también. Sí, varias a nivel nombre y también musical. Pueden escuchar canciones tipo Doom, otras más góticas, otras muy etéreas. Esta que sigue justo va en el orden etéreo y es interesante porque maneja una grabación femenina reproducida en orden inverso. Entonces la forma en la que acompasa o armoniza una voz que habla de forma invertida con la música, me parece muy interesante. Entonces, para una noche melancólica, ¿no? Está la noche un poquito melancólica, lluviosa. Vamos a escuchar a Renaissance Court y la canción se llama Il March House. Thank you. El grupo se llama Renaissance Skirt y la canción Il Marsh House. Que si podíamos poner el link de descarga, pues lo vamos a buscar. ¿Esta hace cuánto la bajaste? No, ya tiene como un año. ¿No? ¿Como un año? No estoy seguro si está en MySpace. Lo buscamos, digo, ahorita del casi muerto MySpace. Vamos a buscar. Pero los grupos todavía tienen sus páginas, lógicamente. Sí, sí, quizá ¿sabes qué pueden hacer? Ir a YouTube. En YouTube está el video que subió Renaissance Skirt. Entonces, buscan, ahí viene el dato. Bajan el video, sirve que lo ven y se familiarizan con la película. Y con el nombre lo buscan en MySpace. En MySpace. De todas maneras, el día de mañana actualizaremos, entonces haremos toda esta búsqueda justamente para ponérselos ahora sí que fácilmente localizable, y ya lo estaremos subiendo en clausen.org. Pero si quieren irlo buscando, pues pueden seguir, el nombre del grupo, ya lo posteamos tanto en Twitter como en Face. Y por aquí también nos decían, de hecho, no solo la película, también existe la obra de teatro, es La Dama de Negro, que después de 16 años sale de cartelera. Oh, qué lástima, Muy buena. Y tú sí eres de teatro, ¿no? Sí, te gusta el teatro. A ver, sí, me gusta bastante. Y yo no me hubiera dado cuenta que estaba cantando al revés. Creo que hay veces, y lo platicamos fuera del aire antes de empezar el programa, que estábamos platicando cómo van cambiando las cosas, ¿no? Y cómo quizá hace, cuando internet quizá no tenía la disponibilidad tan inmediata a nivel este tipo de música, o que ni siquiera existía internet para buscar tanto, tratabas de exprimir hasta las letras de las canciones, ¿no? Y hay veces que ahorita escuchas tanto que de repente se te va a poner ponerle atención a algunos detalles. Tú sí sigues poniéndole la atención, sí, al 100%. Sí. Entonces sí, me chuto el booklet completo, leo las letras, y lo que platicábamos, que muchas ocasiones escuchas el disco de corrido, escoges las que te gustan, y cuando tienes tiempo y lees la letra, entonces aquella que pasó desapercibida por la simple letra, entonces toma un cariz distinto y te llama la atención, y ya entre tus favoritas también, ¿no? Cosa que ya es difícil, como dices, por la oferta musical tremenda, ¿no? El diluvio que... Y para estar al día y... Imposible. Es casi imposible escuchar todo lo que uno quisiera, pero bueno, se va intentando. ¿Con qué vamos a empezar, Leorla, a nivel recomendación? Pues fíjate que vamos a empezar con un libro que se llama La Rebelión de los Ángeles. Hace dos programas leíste varios fragmentos, uh-huh, que te había estado enviando con el transcurrir del tiempo. Y leíste un par de fragmentos de este libro que se llama La Rebelión de los Ángeles. El autor es Anatole France. Y que además, por ahí, perdón que interrumpa, comentaron que unos habían ido a comprar el libro y que ya estaban dispuestos a empezar a leerlo. Y creo que es una de las mejores recompensas, ¿no? Hacer que a alguien se le antoje el libro y que vaya realmente a buscarlo y se anime a leerlo, ¿no? Para los que no lo conocen, y los que lo conocen, quizá otra vez tenga la inquietud de darle otra leída, quizá desde otro punto de vista, porque ya sabes, los libros los lee uno y pasa el tiempo y si lo vuelves a releer, encuentras otras cosas, otras, pero además cosas lo miras con otra óptica. ¿Qué es lo que me estaba pasando a mí este año con mi relectura de Lovecraft? Yo dije, este año me lo releo todo. Ahorita nos platicas un poquito más de este libro, es de Anatole France, así, ¿verdad? Es de Anatole France. ¿Tenemos que ir a corte, George, o mandamos a canción? ¿Todavía falta para corte? ¿Canción? Vamos a canción y regresando, para que no nos corte la inspiración, ¿no? Porque si no vamos a tener que cortar a la mitad. Muy bien, pues vamos entonces con una canción de Christian Death, se llama Angels and Drugs. Ah, ¿es la número 4? Así es, la número 4. La 4, George, por favor. Hablando justamente de este libro, otra vez, mi Leorla, ¿cómo se llama? El libro se llama La Rebelión de los Ángeles, ahorita damos más detalle, y el autor es Anatole France. Walls move as if hands of the earth. Second bar, when he's really dead, no one knew your name. You didn't get your 16 minutes of fame. Just a second. All that glitters isn't gold, but who cares anyway? Let me bounce off your land and into the bridge. Playing golf with my conscience. America, come back to me. Come back to me. For a second tunneling through the air. One man and his dog playing all the time. One small ball for a man. One giant game for mankind. For a second shot, second shot, second shot. Efectivamente, hace mucho tiempo que no poníamos a Cassandra Complex. La canción se llama Second Shot. Ya tenía tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo, yo creo que lo pusimos como hace 2 añitos. ¿Me creerás que no me acuerdo? Ni yo. Le extrañaba. Sí, y por acá ya empiezan a pedir otras de Cassandra Complex. Dice She Loves Me de Cassandra Complex. De Cassandra Complex con La Maravilla de Second Shot, sonando en Hexen. Y por ahí también hay quien dice que pide cabina para el próximo programa, pues para ponerle su playlist. He dado, he dicho que bienvenidos sean. A ver, pero ármense el playlist y una propuesta completa de programa. Y claro, nosotros somos como el transmisor de esa propuesta. Nada más nos las tienen que enviar bien armada. Ya hemos hecho varios programas así, con playlists sugeridos, sí, sobre todo el año pasado, o programas temáticos y demás. Continuando con Ambrose Bierce, antes de también seguir comentando algunos puntos que nos van mandando vía Twitter y vía Facebook, estábamos con Anatole France, La Rebelión de los Ángeles. Sí. Bonita portada, ¿eh? Bueno, en esta edición que es de Valdemar, sí, sí. Valdemar se caracteriza por tener unas ediciones muy bien cuidadas. Y a pesar de que son como de bolsillo, ¿no? Las ediciones. Sí, son de, esa es la de bolsillo. El Club Diógenes tiene un tamaño de bolsillo que, por cierto, no recuerdo si quién era quien decía que no cabía realmente en un bolsillo. Creo que era Monsiváis. Ah, ok. No cabe. Pero sí, es una letra cómoda, se lee de forma muy amena, las traducciones suelen ser de muy buena calidad. Pero además, para ser de bolsillo, aún así conservan un formato bonito, ¿no? No se ve el libro como feo. Hay algunas ediciones de bolsillo que dices, válgame, ni se me antoja, ¿no? Bueno, lo que importa es lo de adentro también. Pero este tiene una portada bonita. En programas pasados leímos algunos fragmentos de este libro que nos habías enviado. ¿Y qué más de este libro, Mileorla? Es una novela irónica. Aquellos que les guste ese tipo de géneros, les va a encantar el libro. Anatole France se caracteriza por escribir mucho con cierta conciencia social. En este caso, en esta novela, también le mete un estilo muy cáustico, donde trata de criticar, mediante la metáfora angelical, el comportamiento humano, a fin de cuentas. Trata o gira en torno a un personaje principal, que se llama Arcadio, que es un ángel guardián. Es el ángel guardián del dueño de una biblioteca. Y en las noches, cuando el dueño de la biblioteca duerme, entonces él va a la biblioteca y empieza a leer libros. Y de pronto se lleva algunos libros, cosa que vuelve loco al bibliotecario, y entonces le hace darse cuenta de que ha vivido engañado, que el dios de la mitología judeocristiana realmente no es el Pantocrátor que todo mundo creía, que los ha timado a todos, que es un dictador, que es un ignorante, y entonces decide encabezar una segunda rebelión. Para ello, pues, se dedica a buscar a los otros ángeles que también ya han caído y que se encuentran rondando la tierra. Encontrará a desde algunos con espíritu revolucionario, otros que simplemente dejaron los cielos por perseguir a las hijas de los hombres, como dice el Génesis. Encontrará a otros personajes que les gustará mucho encontrar aquí, que es un ángel que en su momento, en la primera rebelión, luchó al lado de Lucifer, que por cierto va mucho en la línea esotérica, como aquel que transmite el conocimiento o la luz, quien encabeza con principios justos la primera rebelión y sin embargo es vencido. Y cuando llega a la Tierra, cuando se encuentra aquí, cuando ve que hay un animal que es un poco más listo que el resto, y que no solamente eso, sino que va evolucionando y que es capaz de aprender, entonces él, junto con los demás ángeles caídos, les enseña las artes, los oficios. A uno de ellos, la humanidad le llamará Dédalo. Esta persona que está narrando es Pan, que les enseña el canto, los instrumentos musicales. Y Dioniso, que viene siendo Lucifer, quien les enseña o los induce en los placeres. Uh-huh. Y Arcadio lo que hace es tratar de organizar una segunda rebelión. Para ello, pues va a tener que no solamente lidiar con espíritus apáticos angelicales, sino también con humanos que le van a meter la parte cómica. No entienden bien a bien de qué se trata. No saben que los seres que están frente de ellos son realmente ángeles. Y también los ángeles son demasiado humanos. Uno lo leerá y entonces, a través de la metáfora y de la risa, terminará uno dándose cuenta que se está riendo de la humanidad misma, de nosotros mismos. ¿Es ágil el libro? Por ejemplo, tu tiempo estimado de lectura, ¿tú en cuánto te lo aventaste? Yo sé que depende mucho de los hábitos de cada quien o cuánto le dediques, pero en un aproximado. En un aproximado, lo tomas y no lo puedes soltar, porque tiene muy buena pluma Anatole France, no por nada se ganó el Nobel en 1921. Calculo que en unos 15 días lo leen de forma rápida y además lo disfrutan. Digo, para que tengan una idea medianamente como el tipo de libro, a fin de cuentas, porque hay algunos que aunque te guste mucho y aunque no los puedas dejar, son libros que te llevan mucho más tiempo, ¿no? Hay libros que son un poquito más de en serio dedicarle tiempo y que igual tienes que volver y volver y volver. Entonces, en un tiempo aproximado, además, si quieren leer los fragmentos que habíamos leído en programas pasados, están en http://clausen.org. Ahí están, si mal no recuerdo, leímos dos fragmentos de este libro. Entonces ahí los pueden encontrar para que se den más o menos una idea de la forma en que se está escribiendo este libro, La rebelión de los ángeles, de Anatole France. Ahorita más o menos como en cuánto andan, por ejemplo, este tipo de ediciones, también como para darles una idea. Mira, es raro porque siempre les dejo pegado el precio, pero andará por los 200 pesos, quizá 300 pesos, esta edición en particular. Hay otras ediciones, los fragmentos que leíste aquella vez, los transcribí en particular de esta, que es de Editorial Valdemar, del Club Diógenes. Ok, digo, para que tengan una idea medianamente de cuánto implica a nivel salida de su bolsillo, pero siempre vale la pena, siempre vale la pena invertir en lo que viene a ser un libro. ¿Qué vamos a escuchar? Nos vamos a ir con una banda también muy legendaria y una de mis favoritas, es alemana, es Girls Under Glass. La canción se llama Frozen y es el cover a una canción de Madonna, es del año 2001. Que yo tampoco lo hubiera adivinado, digo, no me sé los nombres de las canciones de Madonna, pero de primera instancia igual no lo hubiera pensado. El grupo es Girls Under Glass, de Alemania ellos. Además, queridos también allá, son de esas bandas que tienen muchísimo tiempo dentro de la escena y que también tienen una cantidad de colaboraciones impresionantes con distintos, sobre todo vocalistas de grupos, y que a fin de cuentas son como emblema de lo que viene a ser el dark wave y con un poquito de electro alemán. Girls Under Glass, cover entonces a Madonna. Así es, la canción se llama Frozen. No ubico la canción de Madonna, la de Frozen. Yo tampoco lo ubicaba, pero si encuentran o si buscan en YouTube el video, entonces se harán la conexión. Y es más, que comparen. Son muy distintas las versiones. La aportación de Girls Under Glass es muy, muy valiosa, me parece. La canción es Frozen. We'll be right back. caso de Glass, un cover que hacen a Madonna. Muchos comentarios de ese cover. En serio que no me sé la discografía entera de Madonna. Digo, por cultura general uno debe de saberlo, ¿no? O por lo menos las principales. ¿Sí la reconociste tú, George? Tampoco. Tampoco. ¿Tú, Mike? No. Tampoco. Hasta no, tampoco. Sí, le, ya escucharla, ya, dices, ah, mira, dice, ah, creo que la letra es la misma. Ya. Sí, exacto. Por ahí nos dicen que tenemos muy olvidados a Eva O. Lo pusimos hace dos programas. Ya ven, chequen el playlist. Por lo menos hemos cumplido con varias peticiones. Pero Eva O pasó hace dos programas exactamente. No pasó la de Angel of Death. Ahorita no recuerdo exactamente cuál pusimos, cuál puse ese programa. Pero hace poquito que desfiló. Antes de irnos a esa transición entre el mundo de la vigilia y el mundo del ensueño, ¿qué otro libro tenemos por ahí? Tenemos varios, a ver cuáles nos da tiempo. Hay muchos de mencionar, acá. Pero bueno, el que sigue es un libro que se llama Vampiros, es de Editorial Atalanta. Este libro es, digamos, la tercera reencarnación de una antología que hizo Jacobo Ciruela, el conde Jacobo Ciruela, quien antes era dueño de Editorial Ciruela. ¿Ya no lo ves más? No, vendió la editorial y después fundó Atalanta, que justo es la editorial bajo la cual está este libro. Y digo, la diferencia que tiene este de la edición de Ciruela es que restituye un cuento que venía en la primera versión de su antología, e incluye tres cuentos más que vale mucho la pena que lean. Aparte de que tiene los cuentos clásicos, van a encontrar aquí El vampiro de Polidori, A Clarimonda, Berenice de Edgar Allan Poe, en una buena edición, una muy buena traducción. Vienen cuentos nuevos que no se encuentra fácilmente. Por ejemplo, hay uno que me gusta bastante que se llama Bebe mi sangre, de Richard Matheson. Richard Matheson es de los escritores que han hecho aportaciones todavía al género vampírico. Este cuento me gusta. Gira en torno a un niño perturbado, morboso, que tiene una afición por el tema del vampirismo. Entonces se vuelve casi loco cuando llevan a toda la escuela a ver Drácula, de suerte que esa tarde cuando regresa a su casa se encierra en el baño 2 horas, y cuando sale para cenar lleva un vendolete en el dedo y una sonrisa en la boca. Y a partir de entonces él decide que quiere ser vampiro. Va al zoológico. Decide que quiere ser vampiro, está bonito. Crea todo un caos en la escuela, pero me gusta. En la parte donde va al zoológico, después de recorrer, faltar a clases, encuentra a un murciélago vampiro encerrado. Entonces todos los días, no hay día en el que no falte, va, se sienta frente a la jaula y platica con él y le llama conde. Y todos los días, cuando no está el vigilante, jala un poco la reja para aflojarla. Día tras día hace eso para liberar al señor conde, y siempre le dice y le promete que lo liberará. Es muy interesante porque tiene un final muy inesperado, del estilo de Richard Matheson, y además la forma en la que narra cómo el niño va sentándose en la sociedad, que lo marginará, lo señalará y creará todo un mito alrededor de él. Que si de noche sale y mira la luna, que si cuando era niño nació con 3 dientes y se prendió del seno de su madre para no beber leche sino la sangre que emanaba de ella. A miles de cosas, les gustará muchísimo este cuento, pero en general el libro es bastante bueno. Es bueno. El cuento es de Richard Matheson, el escritor de Soy Leyenda, y me recuerda un poquito el cortometraje de Tim Burton, ¿no? El que se cree el chavito que se... No me acuerdo cómo se llama, ¿no? Sí es de Tim Burton, ¿no? El que se cree... Vincent, que se cree vampiro, o bueno, que se cree más bien Vincent Price, ¿no? Vincent Price. Y es maravilloso, un poquito como esa imaginación y esa obsesión por ser, en este caso, pues un vampiro, ¿no? Sí, sí. ¿Qué otro? Trae otros, decías que trae en particular 3 cuentos, ¿no? 3 cuentos nuevos. Los cuentos nuevos es Bebe mi sangre, de Richard Matheson, Páginas del diario de una joven, de Robert Eichmann. Robert Eichmann también es un escritor que no se conoce mucho en español, pero es uno de los principales escritores de literatura fantástica, que en esta ocasión toma el tema del vampirismo. Y el otro es La nieve que arrastra el viento, de August Derleth, un clásico lovecraniano. Y ahí básicamente los demás cuentos incluidos son pues los que encontramos en varias recopilaciones, pero por esos 3 que mencionas, ¿vale la pena esta recopilación? Lo vale por todo, Barney el vampiro, Uno cuenta la familia del Burdalak de Alex Tolstoy, El invitado de Drácula de Bram Stoker, un cuento de Emery James, El Conde Magnus, El Almohadón de Plumas de Horacio Quiroga. Lo básico que debe de conocer una persona que guste o que quiera conocer sobre el vampirismo es un poco más atrás y mirar la evolución que ha tenido a través del paso del tiempo esta figura. Creo que esta compilación, esta antología, es recomendable. Es lo ideal. Sí. Y sobre todo, lo que pasa es que a veces es difícil porque cuando una persona ya tiene varios libros de antología de vampiros, de repente dices, me vuelvo a comprar este cuando de 10 cuentos, quizá 7 ya los tengo. Sin embargo, pues ese es el gancho, ¿no? Igual incluyen 3 que pues vale la pena tenerlos y por la edición y demás, ¿no? Pero quizás si no tienen tantos libros de antología de vampiros, sí sería entonces una, bueno, de cualquier forma, uno se enamora y lo sigue comprando. Sí, y además el antólogo, que es el conde Jacobo Ciruela, de hecho él escribe el prólogo, también hace grandes aportaciones porque se dedicó al inicio a hacer toda una investigación. Él no iba a prologar ni iba a hacer la antología, pero lo dejaron colgado y entonces al ir investigando vio que le gustaba el tema. Entonces, aparte de todos los cuentos clásicos, uno va a encontrar una muy buena bibliografía que recomendará a él para quien quiera conocer un poco más o clavarse mucho más en determinado autor, algo de filmografía y un poco de la evolución del vampiro en la literatura hasta la fecha, que ya ha pasado por la pantalla, por tantas cosas más. Que también eso vale la pena, muchas veces por los mismos prólogos, uno adquiere un libro, este es un prólogo que realmente vale la pena. ¿Nos da tiempo de canción, George? ¿O ya no? ¿Corte? Tan terriblemente corte. Bueno, vamos con ese puente que nos une con la realidad y más siendo la transición del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Y regresamos a Hexen, el libro negro. Hexen, el libro negro. Me llamo Boferbing. Mis respetables padres eran de clase muy humilde. Él fabricaba aceite de perro y mi madre tenía un pequeño local junto a la iglesia del pueblo, en donde se deshacía de los niños no deseados. Desde mi adolescencia me inculcaron hábitos de trabajo, ayudaba a mi padre a capturar perros para sus calderos y a veces mi madre me empleaba para hacer desaparecer los restos de su labor. Para esto tenía que recurrir con frecuencia a mi talento natural, pues todos los guardias del barrio estaban en contra del negocio materno. La actividad de mi padre era menos impopular. Mi padre contaba con el apoyo tácito de los médicos del pueblo, quienes rara vez recetaban algo que no contuviera lo que ellos gustaban llamar holcán. Cuando recuerdo aquellos días, a veces siento que, al haber ocasionado indirectamente la muerte de mis padres, tuve la culpa de las desgracias que afectaron tan profundamente mi futuro. Una noche, cuando volvía del local de mi madre de recoger el cuerpo de un huérfano, pasé junto a la fábrica de aceite y vi a un guardia que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Así que, para eludirle, me escabullí por la puerta lateral del edificio. Una vez dentro cerré rápidamente y me quedé a solas con el pequeño cadáver. Mi padre ya se había ido a descansar. La única luz visible era la del fuego. El aceite hervía con lentitud y de vez en cuando un trozo de perro asomaba a la superficie. Me senté a esperar a que el guardia se fuera y empecé a acariciar el pelo corto y sedoso del niño cuyo cuerpo desnudo había colocado en mi regazo. ¡Qué hermoso era! Mi costumbre era arrojar a los bebés al río, que la naturaleza había dispuesto sabiamente para tal fin. Pero aquella noche no me atreví a salir de la fábrica por miedo al guardia. Seguro que si lo echo al caldero no pasará nada, me dije. Mi padre nunca distinguirá sus huesos de los de un cachorro. En resumen, di mi primer paso al crimen y arrojé al niño al caldero con una tristeza inexpresable. Al día siguiente, y para asombro mío, mi padre nos informó, frotándose las manos de satisfacción, que había conseguido la mejor calidad de aceite nunca vista, y que los médicos a los que había enviado las muestras así lo afirmaban. Añadió que no tenía la menor idea de cómo lo había hecho, y consideré mi deber dar una explicación, y eso fue lo que hice. Aunque de haber previsto las consecuencias, me habría callado. Como resultado de mi confesión, mis padres decidieron fusionar sus quehaceres. Mi madre trasladó su negocio a una de las salas del edificio de la fábrica. Nunca más volvió a pedirme que me deshiciera de los cuerpos de los niños superfluos. Como mi padre había decidido prescindir totalmente de los perros, tampoco hubo necesidad de hacerles causar tanto sufrimiento. Eso sí, aún conservaban su honorable nombre en el nombre del aceite. Debido al doble provecho que encontraba en su actividad, mi madre se entregó totalmente a ella. No solo aceptaba encargos para eliminar bebés no deseados, sino que se acercaba a las carreteras y caminos en busca de niños un poco más crecidos, adultos también, a los que conseguía arrastrar con engaños hasta la fábrica. Mi padre, encantado con la superior calidad del producto, también se dedicaba con diligencia y celo a abastecer sus calderos. La transformación de sus vecinos en aceite de perro llegó a ser, en pocas palabras, la pasión de sus vidas. Se habían hecho tan emprendedores que llegó a celebrarse una asamblea pública en la que se aprobaron varias mociones de censura contra ellos. El presidente hizo saber que en lo sucesivo, los ataques contra la población hallarían una contundente respuesta. Mis pobres padres abandonaron la reunión con el corazón partido, sumidos en la desesperación y creo que algo desequilibrados. A pesar de ello, creí prudentemente no acompañarles a la fábrica aquella noche y preferí dormir fuera en el establo. Como a eso de la medianoche, un misterioso impulso me hizo levantar y espiar a través de la ventana del cuarto en el que mi padre dormía, junto al caldero. Los fuegos ardían vivamente y la cama estaba vacía. Mi padre se había levantado y estaba haciendo un nudo en la soga. Por las miradas que lanzaba hacia la puerta de la habitación de mi madre, adiviné lo que estaba tramando. Mudo e inmóvil de terror, no supe qué hacer para evitarlo, pero de pronto, la puerta de la alcoba de mi madre se abrió sin hacer el menor ruido y los dos, algo sorprendidos, se encontraron. Mi madre también estaba en camisón y blandía en la mano derecha su herramienta de trabajo, una larga daga de hoja estrecha. Ella, como mi padre, no estaban dispuestos a quedarse sin la única oportunidad que la actitud poco amistosa de los ciudadanos y mi ausencia les dejaban. Por un instante sus miradas encendidas se cruzaron e inmediatamente saltaron el uno sobre el otro con furia indescriptible. Lucharon por toda la habitación como demonios. Mi madre gritaba y pretendía clavar la daga a mi padre, que profería maldiciones e intentaba ahogarla con sus manos grandes y desnudas. Por fin, después de un forcejeo particularmente violento, los combatientes se separaron de pronto. El pecho de mi padre y la daga mostraban pruebas de haber entrado en contacto. Durante un momento, mis progenitores se miraron de la forma más hostil y entonces, mi pobre padre, malherido, al sentir la proximidad de la muerte, dio un salto hacia adelante y sin prestar atención a la resistencia que ofrecía, agarró a mi madre en brazos, la llevó hasta el caldero hirviente y sacando fuerzas de flaqueza se precipitó con ella en su interior. En solo un instante, los dos desaparecieron y su aceite se unió al del comité de ciudadanos que habían traído el citatorio para la asamblea del día anterior. Convencido de que estos desafortunados acontecimientos me cerraban todas las puertas para llevar a cabo una carrera honrada en aquel pueblo, me trasladé a la conocida ciudad de Otumwi, desde donde escribo estos recuerdos con el corazón partido y lleno de remordimientos por aquel acto insensato que dio lugar a un desastre comercial tan espantoso. Postal de medianoche, aceite de perro de Ambrose Bierce, Hexen, el libro negro. Charmer. grupo es Canaan, la canción se llama Codex Void. La posta, bueno, hay muchos comentarios, ahorita vamos a leer algunos. Primero, nada más, un poquito acerca de la postal, mañana la estaremos posteando. Y también hay muchas preguntas, las editoriales y los libros que está recomendándole Orla, también mañana en la página estaremos poniendo toda esta información para que la tengan de una manera permanente, ¿no? Preguntan mucho por el libro de vampiros, otra vez, ¿cómo se llama, Leorla? El libro se llama Vampiros, es editorial Ciruela. El antólogo es Jacobo Ciruela y es por Editorial Atalanta. Editorial Atalanta, y mañana estaremos posteando toda esta información. Quizá será en la nochecita, no aseguramos que sea en la mañana, porque mañana es un día muy duro desde muy temprano, pero de que a lo largo del fin de semana encontrarán toda esta información, la encontrarán en http://clausen.org. Sobre la postal, Leorla. La postal es de Ambrose Bierce, es escritor del Diccionario del Diablo, que es... Y que además va a ser su cumpleaños, si no mal recuerdo, es en los siguientes días, ¿eh? No recuerdo la fecha, pero sí, está por ser, no me acuerdo si es mañana, pasado, habrá un día negro. Y quizá casi, bueno, ya estamos cerca de los 100 años de su desaparición. Desapareció en México, un buen día decidió dejar su labor, escribir sus memorias, compilar sus obras y venir a México cuando estaba la revolución. Dicen que era para enlistarse en las filas de Francisco Villa. Carlos Fuentes tiene una novela que se llama Gringo Viejo, y justo hace hipótesis sobre el futuro o lo que pudo haber pasado con Ambrose Bierce. Porque nunca se supo, en realidad, ¿no? Simplemente se desvaneció en la lucha. Así es, sí, era un caos aquí en México, mandó creo que 2 telegramas, lo único que se sabe, no se sabe dónde quedó su equipaje porque se supo que lo dejó, en fin. Y además es ya todo un mito actualmente. El fragmento que leímos, que es una versión editada, es de un cuento que se llama Aceite de Perro, de un grupo de 4 cuentitos que se llama El Club de los Parricidas. Este en particular lo tomé del libro que se llama Pueden Suceder Tales Cosas, Cuentos Fantásticos Completos, es de Editorial Valdemar, es de la colección Gótica, un libro un poco más grande y una edición hermosísima, un acabado mate precioso. Y para aquellos que les guste un poco el tono satírico, burlón de Ambrose Bierce, este libro les encantará. Demasiado humor negro. Y no fue íntegro, sino que fue una adaptación que hiciste, ¿no? Sí, sí. A fin de cuentas, terminé haciendo lo que Procustes, que en la mitología griega era un personaje que acostaba a las personas en un lecho y si no cabían, les amputaba a los miembros. ¿Qué o les fue dibujaba lo que pasó? Así que aquí tuve que hacer lo mismo con este cuento. Hay algunas preguntas también por ahí. Dice, mi hija tiene 9 años. ¿Dónde consigo información de vampiros para su edad sin asustarla? Yo creo que también, si uno realmente se pone a analizar un poquito los cuentos clásicos de vampiros, y desgraciadamente muchos irían con la finta de decir, bueno, hay mucha película teen de vampiros que quizá es un acercamiento hacia el vampirismo. Yo no lo recomendaría, yo más bien recomendaría en serio que dieran una lectura a los clásicos, y cuando uno los relee, se da cuenta que son cuentos muy inocentes, ¿eh? Muy, muy inocentes. De hecho, esta antología que la vez pasada creo que recomendaste, que de hecho Ale me regaló, la de vampiros, de mujeres vampiras. Ah, Vampiras se llama. Es de Valdemar, hermosa. Es hermosa. Y si uno lee los cuentos, salvo uno que otro, que son cuentos tan inocentes que realmente es como el cuento clásico de vampiro que tiene ese romanticismo y eso. Realmente no es de asustar en la actualidad. No, y además, como bien lo dices, la temática es casi siempre un romanticismo macabro. ¿Cuántos años dijo que tiene? 9 años. Fíjate que coincidencia, ¿no? Uno de los libros que traía es de Edith Wharton y su primer contacto con los relatos de fantasmas fue a los 9 años. Y bueno, terminó siendo una escritora de relatos de fantasmas famosísima. Ya falleció, por desgracia, pero... ¿Por qué no dejarle un tomo como estos, como el de vampiras? Exacto, yo pienso que es mejor irlos adentrando si uno quiere, por decirlo en este caso, que su hija tiene 9 años, si quiere adentrarlo, mejor adentrarlos a lo que es la literatura clásica, que con el paso del tiempo, quizá en su momento choqueó, y en su momento era como algo que igual retaba muchos de los conceptos, hasta religiosos, que se manejaban en una determinada época, y que por eso creaban un tipo de shock. Sin embargo, creo que el mejor acercamiento es a una literatura seria a nivel histórico, porque quizá muchos igual le dirán, ay, pues que se lea Crepúsculo. No, se vayan para allá. No, mejor váyanse a los clásicos, y en serio que no son para dar miedo. Es un buen acercamiento, porque no es lo grotesco o lo duro que en la actualidad podríamos encontrar. También estamos a punto de llegar en el Face a los 5,000. Creo que hay muchas preguntas sobre el Facebook. Es exactamente igual. No sé por qué. Nos están diciendo que tienen problemas en encontrar la página en Facebook. Es el Facebook sigue siendo el mismo, es www.facebook.com/clausen.hernandez. Es exactamente el mismo. De hecho, si ustedes entran al que estaba antes, que era un profile personal, los va a direccionar a la página. Entonces no hay nada más, la diferencia es que ahora no acepto las peticiones, los requests de amigos, sino que en la parte superior de la página tienen que ponerle me gusta o I like, según el idioma que tengan. Nos faltan dos ya para llegar a los 5,000. Eso es del Facebook, pero en serio que hay muchas preguntas, ¿eh? Nada más tienen que ponerle me gusta y like, y sigue siendo lo mismo. Claro, creo que la diferencia es que ya no se aparece en los amigos. Yo digo, ya el Facebook no aparece ahí, pero si nos siguen, pues siguen teniendo las actualizaciones y demás. Otra de las diferencias es que no lo hemos podido sincronizar con el Twitter, entonces tienen o entran a la sección de Twitter del Facebook, o nosotros estamos intentando postear doble vez las cosas para que ambas redes estén actualizadas. Y nos faltan dos y ya llegamos a los 5,000. ¿Qué vamos a escuchar, Leola? Vamos a seguir con una de mis bandas favoritas de Austria. Se llama Summoning, la que se llama The Glory Disappears. Y es una banda formada por dos personas, Protector y Silenius. A pesar de que la mayor parte de sus discos es más cercano al black metal, ellos fueron los fundadores de una banda etérea clásica que se llama Diverbante en Kinderevas, asociada con una banda también llamada Ice Ages, que es mucho más electro o algo intermedio, que es Gravesmont. Y hasta hicieron colaboraciones con Beltenbrand. Okay. Así que son bastante ricos, muy buenos arreglos, buena composición y unas letras muy bien escritas. Diverbanten Kinder Evas, sí ha desfilado aquí en Hexen. En este caso estará Summoning. Felipe del Demonio ya está detrás del espejo y se queda con nosotros hasta la 1:13 de la madrugada. La canción se llama The Glory Disappears. Thank you. 7:48. The Summoning, la canción The Glory Disappears. Dice, yo recomendaría que vean la película Vampiros en La Habana. Ah, es muy buena, es buenísima, buenísima. Muy divertida. No, pero no es la de este... igual estoy confundiendo, no sé cómo la... Es de dibujos animados. Ah, no, no, no, sí, pero es... No, no, es verdad. ¿Ya? Ah, ok, al, perdón, Felipe, que no estoy hablando directo al micrófono. No, no, nosotros hablábamos de otra. Ya sé cuál es la de Vampiros en La Habana. Es verdad, es verdad. Pero, ya no me acuerdo esa película. De hecho, tiene una segunda parte que es más Vampiros en La Habana. Y sí, muy recomendable para aquellos que quieran disfrutar de forma jocosa el tema del vampirismo. Claro. Es donde sale el vampisol, justo ese bloqueador solar, sí, que les permite... Sí, pero ahorita no, ya estoy... Y le estaba confundiendo con otra que también es comedia. Ay, muy famosa, ¿eh? Es la danza de los vampiros, sí. la tradujeron. Pardon Me. Sí, exacto, es maravillosa, maravillosa también, más comedia. Luego, por aquí decían, es que hay muchos comentarios. ¿Dónde puedo ver la lista de los libros sobre vampiros que mencionaron hace unos minutos? Mañana en http://clausen.org. Ahorita estamos en el Twitter, ahorita nos vamos al Face. Que andan muy lentos. Se me hace como que no le hallan a poner el comment en el Facebook. Pero es exactamente lo mismo, ¿eh? Dice, ¿pa cuándo abre el Scary? Ya queremos saber. Quiero celebrar mi cumple en ese lugar, es el 2 de julio. ¿En serio quieren que les diga? No saben la sufridera que hay, ¿eh? Todo el objetivo era el 2 de julio. La verdad, no se los puedo confirmar todavía al 100%. Desgraciadamente, México a veces es muy lento, a veces, en cuanto a sus instituciones. Entonces, ya habíamos platicado y por ahí hemos posteado que uno de los puntos principales era el contrato de luz, que ahora uno tiene que pasar 3 semanas para tener luz. Y claro, soltar. Ahora el siguiente gran problema es la licencia, los permisos, porque tienen que ir de un lado a otro, te piden mil cosas, esto, el otro, y así queremos que este país vaya rápido. Hay que darle velocidad al asunto, porque nos tenemos que tardar 2 meses en una licencia, en un permiso. Es terrible, ¿no? O eres ambulante, changarro, todo fuera de la ley y abres en 2 días. ¿Cómo un table abre en 1 día? Ya lo sé, ya me hicieron el signo de dinero. Lo que no suena lógico suena metálico, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, paciencia, de todas maneras le estamos dando velocidad. Desgraciadamente tenemos que ir a un ritmo que es el usual cuando no hay interés en un país de apoyar a las pequeñas, a los pequeños empresarios. Pero pronto ya daremos fecha exacta, pero no pasa de unas semanas. Vamos al puente que nos une con la realidad. Hexen, el libro negro. pena muchísimo investigar de ella. Ha desfilado varias veces aquí en Hexen. Se disfruta siempre de Beauty of Gemini, con un sonido pues más yéndose a lo clásico, pero bien actualizado, creo. La canción se llama Rumors. Nos quedan escasos, ¿cuántos minutos? media horita para reponer el tiempo que arrancamos tarde. ¿Con qué otra recomendación nos vamos a seguir? Vamos ahora a saltar un poco de género. Vamos al cyberpunk. Un subgénero de la ciencia ficción que tuvo sus mejores años en los 80s. Para todos aquellos que en su momento vieron Blade Runner, más o menos ese es el estilo. Fueron los inicios del cyberpunk, precisamente con la novela de Philip K. Dick, que se llamaba Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que el título no parece antojar mucho, pero planteó los elementos que fueron dando forma a lo que fuera el cyberpunk. A nadie le gustan las etiquetas, y mucho menos a un género que evolucionó tan rápido que ahorita se encuentra uno pocas cosas al respecto. Pero digo, siempre como que dan, también te dan una pauta, ¿no? Para encontrar una pauta, para darte una idea. Si bien siempre hemos dicho que igual ese tipo de etiquetas, en cuanto te limiten, pues es cuando es algo negativo, pero si no, por lo menos te ubican un poquito para dónde vas. Sí, hay quienes dicen que ofenden por partida doble, porque el que es etiquetado se siente encasillado y restringido en un estereotipo, y aquel que no es etiquetado se siente marginado. Ya, o sea, de cualquiera que la vean. Y también generalmente ya se ha vuelto tan, ¿cómo lo diría? Tan sobado que un grupo, por ejemplo, llegue a una entrevista y diga: es que no me gusta que me etiqueten. Ya, vamos con lo que sigue, ¿no? Por lo menos es una idea. ¿Qué es lo que uno busca primeramente cuando lee un grupo nuevo que no conoce? Medianamente tratas de elementos comunes. De ponerlo en un marco, de ver, sí, igual. No voy por ahí, ¿no? Entonces, son necesarias como nombrar las cosas, en fin. Pues sí, y bueno, hablando de cyberpunk, los elementos generales, que si bien no es exhaustivo y no todas las obras de cyberpunk prestan esos elementos, lo caracteriza mucho la idea de la distopía. Esto es una utopía pervertida donde la sociedad alcanza un punto no deseable, donde es manipulada, hay un adoctrinamiento masivo, es reprimida, una sociedad hiperviolenta. Uh-huh. Eso caracteriza, o se la encuentra distopía mucho en el cyberpunk. Otra es, se maneja mucho el juego de las drogas bajo diseño que les permiten hacer cosas impensables. Algo que también, y por lo que la recomiendo bastante, es por la prosa tan elaborada, que puede hacer que aquellos enamorados del estilo se casen inmediatamente. Es gente que escribió de forma muy, muy grácil. Otro elemento es el cyborg, el híbrido humano-máquina, que va a plantear la disyuntiva, la interrogante de hasta dónde desaparece la parte humana y comienza la parte máquina. La realidad virtual, la idea de los hackers, y para ello hay un par de libros que quisiera recomendar. Hay uno que es de Editorial Faguara, se llama Cyberficción, antología de cuentos. Son pocos los cuentos que vienen aquí, pero básicamente son de los autores principales que representaron el género: Philip K. Dick, William Gibson, John Barley, y aquel que quiera ya echarse un clavado un poco más a lo que fue el cyberpunk, existe una antología mítica que se llama Mirror Shades, una antología cyberpunk. El antólogo es Bruce Sterling, y fue básicamente quien acuñó o dio a conocer este género como tal, como un género. Lo encuentran en Editorial Ciruela, su colección de bolsillo. Y sí son de precios más accesibles, ¿no? Porque Ciruela siempre ha tenido... Bueno, aún así los de bolsillo no son tan accesibles, pues, ¿va? Fíjate este sí, de hecho lo compré en la feria última. Ah, ok. Me estuve buscando mucho tiempo. En la última feria que hubo en el auditorio, uh-huh. 120 pesos costó y no lo puedo creer. Para hacer Ciruela, sí es barato. Sí, y buena traducción además. ¿Cuánto saldría un libro de Ciruela medianamente en precio regular? No de esta edición, sino la de pastadura y eso. No, la de pastadura sí anda llegando casi a los 500 pesos. Sí, pesos. Son ediciones muy bonitas, pero sí le tiene que invertir uno. Sí, y el de cyberficción de Alfaguara Es más accesible, me costó, aquí tengo el precio, 95 pesos. Ay, ese también está normalito, vale, ¿no? La pena, sí, pueden iniciar con este y si les gusta, pues buscan la mítica, el Mirror Shades de Bruce Sterling, que por cierto, no tiene mucho que publicó la segunda parte, que bueno, no es tan segunda parte porque se llama Post Cyberpunk, que ahora se va hacia las secuelas, cómo evolucionó el cyberpunk hasta lo que tenemos ahora. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar algo de cyberpunk. Vamos a escuchar a las Scary Bitches. Esas, las divinas Scary Bitches. Sí, por supuesto. Es una canción que habla un poco sobre esas personas sensatas, inteligentes y que le tienen miedo a los extraterrestres. La canción se llama We Were Sensible People y esta canción aparece en su disco The Island of the Damned del año 2009. Las únicas e inigualables Scary Bitches. Gente piense lo contrario, las Scary Bitches son personas sensibles. Se les nota, cómo no. Las Scary Bitches, We're Sensible People, y esto viene incluido dentro de su álbum, es del de Island of the Damned. Así es. The Island of the Damned. ¿Con qué vamos, Leorla? Y vamos con otra recomendación, porque se agota el tiempo. Sí, hace dos programas también leíste un fragmento del prólogo de Cuentos de Dobles, que, bueno, el prólogo es bastante interesante y por eso ya valdría la pena, pero introduce mucho el elemento del doble que tanto ha fascinado a los escritores y de todos los géneros, donde el doble puede aparecer a manera de un gemelo idéntico, como una sombra, un reflejo en el espejo que cobra vida, o simplemente un fantasma que toma la forma, que es el doppelganger, la forma de la persona a la que estará acosando. Y a nivel películas, y a nivel también, pues, mitos, ¿no? Supuestamente, y el más conocido es que si uno ve a su doble, es que te vas a morir, ¿no? Si logras verlo, es como que la parte más conocida del doppelganger. ¿Y este libro está únicamente dedicado a ese tipo de cuentos? Únicamente, sí, y parte desde el romanticismo alemán con Hoffmann. Ajá. Y de ahí, pues, termina con José María Salaverría, César Vallejo. Es decir, trata de H.G. Wells, por lo que alcancé a leer. Sí, H.G. Wells, la historia del difunto Mr. Ibsen. Guy de Maupassant. La de él. No, y le faltaron muchísimos. Le falta Borges, le falta Papini, ¿no? Tantos otros que también. ¿Cuántos cuentos trae este libro? No sé, no los puedo contar rápidamente porque son bastantes. Ah, bueno, ok, son más de 10, sin duda, más, ¿no? Menos de 20. Ok, sí, no, un libro que se ve completo, dedicado ahora sí que al personaje, pues, del doble. Así es, y tiene una introducción para cada cuento. Lo sitúa en el marco histórico, la trascendencia del cuento, las peculiaridades que tiene y por qué termina siendo un cuento de dobles. Algo que me llamó la atención y que me gustó bastante es que lo adereza con esos elementos de pequeñas coincidencias que quizá uno no conocía, eventos que ocurrieron entre sus autores favoritos. Por ejemplo, viene un cuento que se llama La Máscara de Howe, de Nathaniel Hawthorne, que tuvo un roce con Edgar Allan Poe. Uh-huh. Y lo que narra al inicio del cuento es que en un artículo publicado, Washington Irving, aquel que escribiera Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, mencionó que Lord Byron había planteado una idea que no llegó a consumar en una poesía. Entonces animaba a sus lectores a que trataran de desarrollar la idea que había dejado Lord Byron inconclusa o no consumada. Unos años después, creo que 4 años después, Edgar Allan Poe manda el cuento que él consideró que venía, que él desarrolló con ese tema, que es William Wilson. Ok. Y años después cae en sus manos este cuento que se llama La Máscara de Howe, de Nathaniel Hawthorne, y entonces escribe en su crítica al libro, donde aparece este, que es un plagio, y señala puntos exactos donde coincide de una manera increíble el cuento de Hawthorne con el cuento de William Wilson. Okay. Pero lo que él no sabía, o quizá no supo en ese momento, es que Hawthorne lo había escrito años antes que él, que lo había mandado mucho antes a Washington Irving. Y bueno, posteriormente no se sabe si se dio cuenta de su error o no. Lo cierto es que dicen que se vengó Poe de Hawthorne de forma cariñosa, porque escribió La Máscara de la Muerte Roja y lo calificó como un ejercicio de estilo a expensas de Hawthorne. Entonces, conocer esas interacciones entre nuestros autores favoritos. Ah, no, claro, sí, y hay muchísimas, en realidad, como sí había una especie de círculo entre amigos, enemigos, que muchas veces hasta se volvían protagonistas para determinados cuentos. Algunos les cambiaban el nombre, pero sí, jugaban demasiado. Exacto, jugaban demasiado. Entonces, siempre es interesante cuando te hacen ver ese tipo de relación. Anécdotas, muchas anécdotas. Por ejemplo, el primer cuento es de Hoffman. Y aquí tengo el título, no lo tenía en la mente. La historia del reflejo perdido. Es de una persona que se enamora de una chica. La chica le pide que, como prueba de amor, le deje su reflejo. Y esta persona se queda sin reflejo. Lo interesante es que este escritor romántico, Hoffman, era tenía un amigo que era chamizo, que había escrito un cuento que se llama La maravillosa historia de Peter Schlemihl, uh-huh, que es sobre un personaje que lo que hace es venderle su sombra al diablo. Entonces, en este cuento que viene en esta recopilación, el personaje del cuento de Hoffman, al final se encuentra con el personaje del cuento de su amigo, uh-huh, chamizo. Entonces, uno sin reflejo y otro sin sombra. Exactamente, y los dos vagarán por el mundo ahora. Ese tipo de juegos de ideas es lindo, ¿no? ¿Quién se queda en este caso sin reflejo y quién se queda sin sombra? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar, hablando de los románticos, una banda que se llama The Awakening, es una banda sudafricana, la canción se llama Dark Romantics, es una canción que aparece en el disco The Fourth Seal of Zen del año 2000. Y el grupo es The Awakening. The Awakening, así es. Dark romantics, the dark romantics in our house. Rasputina, Gingerbread Coffin. Antes que nada, por ahí nos comentaron que por qué se había cortado tan feo la canción. Perdón, a veces los reproductores fallan. Yo creo que fue el reproductor, ¿no? Leo la trajo dos discos completitos quemados con las canciones que íbamos a ponerles el día de hoy. Y venía bien protegido, pero hay veces que fallan y seguramente lo han oído a lo largo de la transmisión de Reactor. En ocasiones de repente pues algo le pasa al reproductor que de plano no se deja. Afortunadamente fue casi al final de la canción, entonces sí, mil perdones por ese corte abrupto. Sabemos que Felipe del Demonio hace demasiadas cuestiones de maña maliciosa, pero no es capaz de cortar una canción así. Ya está, te estaban diciendo que por qué pones una canción para espantarlos después del programa. Digo, ya está, te están echando la culpa, hombre. Lo que pasa es que son contrastes a veces sí fuertes, pero esta vez fue corte, falló el reproductor. Y por otro lado también nos dicen que por ahí hay una página de Hexen, el libro negro. Sabíamos que había una página en Face de Hexen que hicieron algunas personas, que ahí se marca que no es oficial. Creo que se debería de marcar más, ¿no? Hexen no tiene página de Face y nos decían que estaban comentando varios ahí. Nosotros no checamos esa página. Se agradece mucho a las personas que quieran difundir también pues todo lo que se comenta en el programa, se hace en el programa, pero creo que sí deben de ser súper claras estas redes, pero cuando ven el logo, cuando piensan que es el oficial. Yo no checo esa página, de hecho, bueno, tienen el dominio, pero no es de Hexen. Son personas que, bueno, están siguiendo el programa y demás, pero nosotros no checamos ese Face. El único Face oficial que tenemos es facebook.com/clausen.hernandez. Es ahí donde se conjunta también el Twitter, que es /clausen, donde se conjunta clausen.org, donde se conjunta toda la información de Hexen y la información del futuro Scary, pero únicamente es ese Face. Los demás no son oficiales del programa. Es como uno encuentra de un grupo, encuentra muchos sitios que son de personas que se dedican pues también a apoyar las actividades del grupo y demás, pero claramente se indica que no son oficiales. Entonces, el único que checamos nosotros y el único que es oficial en cuanto a la información de este programa es Diagonal Clausen.Hernández en relación al Facebook. Ya casi se nos acaba el tiempo, Mile Orla. Y nos faltan los libros. A ver, otro más. La vez pasada creo que les gustó la idea de la recomendación de literatura erótica, así que, bueno, no va a ser recepción. Es una novelita que se llama Sor Mónica. Se publicó en 1815, pero es una novela deliciosa, doblemente deliciosa. Aparte de tener una prosa magnífica, con muchas metáforas ad hoc para lo que es una novela erótica, tiene una particularidad. Pasaron las décadas y las décadas y nadie sabía quién había escrito esta novela. Casi 200 años ya, casi. Y todos se ponen muy bien de acuerdo, pero ya hay más o menos un consenso entre los filólogos y los estudiosos de la obra de Hoffmann, y piensan que por los elementos que tiene, fue Hoffmann quien escribió esta novela. Es de Editorial Tusquets, la colección es La Sonrisa Vertical, unos libritos rosados. Que no tienen pierde, luego se identifican. Sí, claro. Y esta novela pues trata, como el nombre dice, Sor Mónica, de las aventuras de una señorita que se desenvuelve en un ambiente desenfadado con otras monjitas, todas ellas muy inquietas, que gustan mucho de esos placeres trepidatorios. Monjas muy inquietas, me gustó la descripción. Ajá. Pero no se queda ahí Hoffmann. Mucho critica en la obra la hipocresía de los timoratos, ya sabes, los mochos. Uh-huh. Y trataba de mostrar que el ejercicio de la sexualidad debería de ser visto como algo más natural, sin ese estigma que la sociedad le ha impuesto. Por ejemplo, hay un parrafito que lo leo, es breve, dice: en la satisfacción de los placeres sensuales frecuentemente está el hombre por debajo del animal. Su orgullosa presunción le hace considerar a menudo ridículo y perjudicial lo que le ha dado la vida y lo que apartaría de su ánimo deprimido más de una preocupación y más de un proyecto desesperado. La virtud no necesita pudor y el recato no es más que el último velo que conserva la belleza. Nos habla mucho del espíritu, a fin de cuentas, de Hoffmann. Ya, y ¿cómo, otra vez, si no sé, Sor Mónica? El libro se llama Sor Mónica, con K. Ok. Es de Hoffmann. Aparece en la colección La Sonrisa Vertical de la editorial Tusquets. Y son muy fáciles de identificar. Es un rosa, pero que no te molesta tener ese rosa, ¿eh? Como que tú mismo entre tus libros los vas identificando rápido, ¿no? Son ediciones que nosotros nunca hemos sido mucho de rosa y sin embargo no nos molesta este. Y si les molesta, la forran. El contenido, la verdad. No, pero hasta el rosa está bonito. Como que le da el sentido de que es una colección, ¿no? Una colección erótica. Exacto. Entonces, Sor Mónica, y recuerden que el día de mañana vamos a estar posteando toda la información justamente de estos libros recomendados el día de hoy por Leo Orla. Vamos a escuchar una canción más, o antes quieres recomendar algún último libro. Si quieres vamos con una canción más, ya no daría mucho tiempo de recomendar otro, pero digo, la música es ad hoc para esta novela de Hoffmann. Es un poco religiosa, se llama Kyrie Eleison. El grupo es Radio 226. No está en ningún disco, lo encontré en una recopilación que se llama Extreme Sudenfall número 6 del año 2007. Y es de un grupo, una banda alemana. Para aquellos que les guste la liturgia antigua, el Kyrie Eleison. Christus, du hast für uns getragen, Kreuz und Leiden. Christus, du bist für uns auferstanden. Christus. Es la 1:15 de la madrugada y eso quiere decir que ya nos pasamos 2 minutos. Pero no importa, ya es hora de despedirnos. Pues se quedan libros pendientes, como es costumbre, se quedan cuestiones que comentar sobre la mesa. Pero bueno, por lo menos es una buena gama de recomendaciones que el día de mañana y a lo largo del fin de semana tendrán completas de una manera fija en la página, por si les interesa alguna información, y ahí la puedan consultar en http://clausen.org, al igual que el playlist, el programa del día de hoy. Si te quieren contactar a ti, Leo Orla, ¿dónde te pueden escribir? Pues tengo Face, tengo Twitter. El Facebook es L, la letra L, punto Orla, empieza con H, Orla. Y el Twitter es L-bajo Orla, también con H al principio. Que ahí te pueden contactar y les contestas. Por supuesto. Cualquier duda, y nosotros estaremos posteando lógicamente toda esta información y selección del programa del día de hoy. Más programas por venir. Mil gracias, Leo Orla. Ahora sí que pasó un año para que otra vez nos visitaras. Esperaré otro año entonces. No. Ya iríamos. Hicimos un... Manuel, ¿cuánto tiempo? Y venía bien seguido. Fue como un año. Hugo, sí, no, ya hacía falta. Estamos dando como la vuelta, ¿no? El rondín de los Clausen's Friends. Ay, sí. Pues ya nos vamos a despedir. ¿Algo, Leo Orla, que quieras agregar? Pues ya les di las direcciones de mi Facebook y del Twitter. Quien quiera recomendar también libros en esa página, comentar algo que hayan leído, que le interesen, me dará mucho gusto recibirlo. Pero principalmente me gustaría que en el espacio que tienes tú dedicado en clausen.org siguieran llenando la biblioteca, siguieran haciendo la recomendación, una pequeña narración de qué va cada libro que leyeron, por qué les gustó, también su apreciación personal. Y no solamente los que les hayan gustado, también los que no les gustaron, sería bueno que los pusieran. Exacto. Y que recibieran la razón por la que no les gustó. Que eso también es buena guía, ¿no? También es buena guía. Y vuelvo a repetir, creo que todos estos sitios, y enfatizamos tanto, ¿cuál es el Facebook oficial? ¿Cuál es el Twitter oficial? ¿Cuál es la página oficial? Porque los armamos juntos, ¿no? No es de que sea únicamente una persona la que está volviendo completo todo estas redes, sino los comentarios que cada uno hace, y que no estemos divagando por todos lados, y de ahí pueden salir pues desde conocimiento hasta recomendaciones, hasta cuestiones interesantes de seguimiento diario. Pues mil gracias, Leo Orla, esperamos tenerte pronto de regreso por acá. Gracias a ti. Gracias a los que nos escucharon. Exactamente, y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche, 11:13 más o menos. Felipe del Demonio, los dejamos con él hasta las 6 de la mañana. Mike aquí acompañándonos también, tras bambalinas. Leo Orla, justamente en la selección del contenido y de la programación del día de hoy. Mi nombre es Clausen, y ¿con qué nos vamos a despedir? Con una banda holandesa formada por miembros que en su momento estuvieron en Clan of Cymox, en Dreamside, que se llama Born for Bliss. La canción se llama Empty Room y aparece en su disco Living and Dreaming del año 2010. Y creo que es hora más bien no de dejar vacías las habitaciones, sino más bien de llenarlas. Igual de sueños y de pesadillas. Y con esto decimos muy, muy buenas noches.